En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, aquí en el 101.4. También para todos los que nos veis en teleelche.es, en la TDT, en Teleelche y en nuestra web teleelche.es. Bienvenidos, saludos, muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya prepara el partido de Soria, un estadio maldito, el municipal de los Pajaritos, tradicionalmente para los ilicitanos. Hoy en el entrenamiento se lesionó el lateral zurdo Iriondo en el aductor. Veremos el alcance de esa lesión. Pelayo también abandonó la sesión antes de tiempo, mientras que Nobleja sigue con su plan específico para ver si esta semana puede ser ya de la partida. Los capitanes y veteranos del Elche cierran filas en torno al técnico Alberto Toril por sus palabras tras la derrota en Sevilla, donde dijo que a día de hoy la plantilla no está preparada para estar arriba. Albácar. Hemos hablado todos, han hablado pues los capitanes y bueno, estamos todos de acuerdo en lo que dijo el míster y acatar cada uno su responsabilidad. Somos mayorcitos, vivimos de eso y somos profesionales del fútbol, así que hay que intentar cambiar eso y cambiarlo ya. Hay que intentar cambiar eso y cambiarlo ya. Están de acuerdo y acatan las palabras del técnico blanquiverde, lo decía Edu Albácar en nuestro programa A Todo Gol. Hoy también se ha referido en los mismos términos Sergio Pellegrín. Nosotros no nos siento mal, nosotros no sabemos perfectamente lo que somos, sabemos de lo que somos capaces, hemos hecho muchas cosas bien durante el año y en absoluto, nosotros hemos cogido el mensaje a la perfección, nosotros no nos hemos tomado esa crítica como destructiva en absoluto, todo es positivo y constructivo. No les sentó mal, lo están diciendo dos de las voces más autorizadas de la plantilla, Albácar y Sergio Pellegrín. Ambos reflejan tras la terapia del grupo del pasado lunes, donde hablaron el técnico y los futbolistas, sobre todo los capitanes, pues tanto Pellegrín como Edu Albácar han confirmado que están al 100% con el técnico blanquiverde. No, el míster tiene una idea muy clara y hay entrenadores que prefieren ganar 1-0, 0-1 y el míster, bueno, a lo mejor prefiere ganar 4-2. Y eso se agradece, por lo menos yo te digo desde mi punto de vista. Sí, cada espectador es más agradable. Pasa que bueno, cuando te salen mal o fallas en algunas ocasiones por querer jugar de más, entonces vienen los palos. Pero por eso te digo que nosotros no vamos a cambiar, estamos 100% con el míster y lo que él diga nosotros haremos. 100% con el míster y lo que él diga lo haremos. A nivel institucional, el administrador concursal del Elche, Carlos Pérez, trasladó el lunes al juez el informe con la calificación de la deuda de 4.100.000 euros, que son, en este caso, la multa impuesta por la Comisión Europea. El administrador refleja en el documento: el 50% del montante debe ser considerado crédito privilegiado, el otro 50% ordinario y los 400.000 euros restantes de intereses, crédito subordinado. Esto quiere decir que en caso de que el juez apruebe este informe, la entidad franjiverde deberá abonar 1.800.000 euros de forma inmediata. El Consejo ya ha interpuesto recursos al respecto, el primero contra la resolución del propio administrador concursal, no está de acuerdo, y el segundo explicando que no es el Elche el que debe hacer frente al pago de esos 4.100.000 euros, sino la fundación como entidad a la que avaló el IVF al recibir las ayudas económicas en 2011.

y mañana tendremos protagonista. En principio no va a pasar nada el próximo sábado porque esto se va a dilatar en el tiempo. Lo cierto es que el administrador concursal del Elche, Carlos Pérez, ya os lo comentábamos el lunes, trasladó el mismo lunes al juez José Luis Fortea, el que tutela el concurso de acreedores del Elche, el informe con la calificación de la deuda de 4.100.000 euros para la devolución de las ayudas públicas del Instituto Valenciano de Finanzas, según exigió la Comisión Europea el pasado 4 de julio. El administrador refleja en el documento que le ha enviado al juez que el 50% del montante debe ser considerado crédito privilegiado, el otro 50% ordinario y los 400.000 euros de intereses subordinados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el crédito privilegiado hay que pagarlo ya o llegar a un acuerdo, como por ejemplo se llegó con la Hacienda Pública. El crédito con la Hacienda Pública de casi 10 millones de euros es privilegiado y el club llegó a un acuerdo para pagar estos 10 millones en 10 años, que no tiene nada que ver con la quita del 65%, no, esto es privilegiado. Privilegiado, hay que pagarlo sí o sí, sin quita, pero se puede llegar a acuerdos. Insisto, con Hacienda se llegó a ese acuerdo, siendo un crédito privilegiado. Esto quiere decir que en caso de que el juez, ahora falta que el juez decida si hace caso al administrador concursal o él prefiere tomar otra decisión. Por tanto, si el juez aprueba el informe del administrador concursal, el Elche debe abonar ese 1.800.000 euros de forma inmediata. Otros 1,8 en un plazo de 10 años con carencia de 2 dentro del concurso de acreedores y los intereses al final del mismo. La decisión del magistrado podría ir por este camino o bien declarar toda la deuda privilegiada o incluso ordinaria. Lo que pasa es que el matiz importante es que el propio administrador concursal es el que también aconseja pagar de manera inmediata y efectiva esta deuda. Pagar o avalar, que en definitiva es lo mismo, asegurar el pago. ¿Cuáles son las opciones del Consejo? Bueno, el Consejo de Elche ha interpuesto ya dos recursos. El primero contra la resolución del propio administrador concursal, solicitando que todo el montante de la sanción, esos 4.100.000 euros de la Comisión Europea, sea considerado como crédito ordinario para que entrase en esa quita del 65% y a pagar en 10 años, además con una carencia de 2. El segundo, explicando que no es el Elche el que debe hacer frente al pago de esa sanción, sino la Fundación como entidad a la que avaló el IVF al recibir las ayudas económicas en 2011. Recordamos que en realidad fue la Fundación la que solicitó ese préstamo. El IVF avaló a través de dos entidades bancarias, 5 millones por un lado, 9 millones por otro, esos 14 millones de euros. Lo que pasa es que el IVF y la Comisión Económica Europea, la Unión Europea, entienden que la Fundación es una sociedad pantalla, porque al final quien se beneficia del dinero es el club, como le pasó al Valencia, como le ha pasado al Hércules o al propio Elche. Además, en caso de que la resolución judicial, si el juez toma la decisión, en este caso desfavorable para el club, de que el crédito, o en este caso toda la deuda, es crédito privilegiado, la directiva del Elche alegará de nuevo y el juez resolverá el incidente en el plazo, podría ser de 20 días, de un mes, no es seguro el margen de tiempo, pero por ahí puede estar por lo que hemos consultado. La intención del Consejo es también recurrir a la Comisión Europea. Si finalmente la entidad ilicitana debe hacer frente al pago, baraja dos posibilidades. El presidente dijo que ellos tendrían una solución económica. La solución que a día de hoy barajan es la de realizar una ampliación de capital. Para ello habría que convocar una junta extraordinaria de accionistas y aprobarse. Y lógicamente el IVF, pues no sé yo si estaría muy a favor. Y la otra es poner el estadio Martínez Valero como garantía que según la última tasación tiene un valor de 50 millones de euros. Pero claro, aquí ya entramos, como siempre, en disputas. La Unión Europea y el UBF lo que quieren no es una garantía inmobiliaria, lo que quieren es dinero, es cash. Por su parte, el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, asegura en su cuenta de Twitter que el recurso que eventualmente interponga el Consejo de Administración del Elche no paraliza la obligación de abonar los 4.100.000 euros. En este sentido, Illueca se ampara en la normativa europea para puntualizar que estos procedimientos exigen que primero se devuelvan las ayudas y luego se recurra. Es decir, usted quiere recurrir, está en todo su derecho, pero antes pague o avale. Claro, eso es lo que dice Illueca. Evidentemente, el Elche y la parte correspondiente, si no fuera el Elche, tomaría posiblemente otra decisión. No, no, oiga, mire, yo primero recurro y luego ya veo si tengo que pagar o no, porque a lo mejor gano el recurso y no tengo que pagar. Lo que pasa es que aquí tenemos la espada de Damocles que no sabemos a ciencia cierta si es verdad que puede descargar contra el cuello de la entidad de manera tan inminente como dice la Unión Europea y el UBF, el 5 de noviembre, es decir, este próximo sábado. Consultado con el club y el Consejo de Administración, nos dicen que no. Y que en ese sentido se muestran muy tranquilos. Claro, puede ser que tengan razón, pero ¿y si no la tienen? Ya sabemos lo que sucedió con el descenso administrativo. Por no pagar 3 millones de euros, que sí, que al final se iban a pagar, pues vamos, 3 no, 5, porque había un pagaré que lo acreditaba, ya sabemos dónde estamos. Tanto los que nos llevaron a esa situación como los que luego no cumplieron con sus promesas. En ese sentido, la asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, que como sabéis es una asociación que aglutina a muchos pequeños accionistas, que se presentó como la candidatura oponente al actual Consejo de Administración y que no consiguió ganar, y que es, junto al otro grupo, a la plataforma Salvemos al Elche, es la voz más crítica y la oposición del actual Consejo de Administración, pues Regeneración pide al Consejo que demuestre su capacidad para hacer frente a la sanción europea y, bueno, exigen en sus cuentas de redes sociales que tanto los expresidentes José Sepulcre como Juan Anguix asuman el coste para resolver esta situación al considerarles culpables de la misma. Hoy le hemos trasladado al capitán del Elche, Sergio Pellegrín, que además conoce bien, bueno, pues toda esta problemática, porque la ha vivido de primera mano, porque ha estado muchos años en el Elche y porque sabe lo que sucedió, aunque justo él se marchó al Alavés el año del descenso administrativo y no tuvo que vivirlo de cerca en sus carnes, la época más negra vivida, sin duda, en la historia del club. Le preguntamos pues si esto preocupa en el vestuario, si se habla, si se comenta, si lo hacen los más veteranos o no, y esta era su respuesta. Realmente no estamos muy al corriente de todo eso, por lo menos yo no prefiero no estarlo, porque realmente no es una situación que ni nos va ni nos viene. Nosotros nos preocupamos del aspecto deportivo. Creo que lo que nos compete a nosotros es el trabajar día a día, el entrenar, el intentar estar lo mejor posible para el domingo, y todo lo que se pueda decir, todos los rumores, todas las habladurías de todo lo extradeportivo, realmente no estamos al corriente, porque realmente no sabemos nada, ni lo que si lo que se dice es verdad, si no es verdad. Entonces nosotros no hemos hablado con la directiva respecto a esos temas y vamos, no creo que la directiva nos diga nada al respecto. Entonces, nada, nosotros a lo nuestro, eso no, para nosotros no existe, y nosotros nos centramos en el tema deportivo. Bueno, sí, es mucho trabajo, pero bueno, que nosotros seguiremos con ello, no hay problema. Este mes tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo. 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas, este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. ¿Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en Serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. José, Amanda, Vladimir, la Adam, diversidad Cristina, despierta la creatividad y prueba de ellos el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, ya sabes, esta es la radio del deporte. A partir de las 3, toda la información deportiva a nivel nacional en intermedio, con todos los compañeros de Radio Marca. Y hoy de nuevo con jornada de Champions. Ayer perdió el Barça contra el Manchester City, ganó el Atlético de Madrid, que ya está clasificado. Hoy turno para el Sevilla y el Real Madrid. Y os voy a recordar muy rápidamente los horarios de este mes de noviembre, porque son cuanto menos muy díscolos, muy llamativos. Es una auténtica montaña rusa, ¿no? Como los resultados del propio Elche. No coincide ninguno y además en viernes, en sábado, en domingo, a horas intempestivas. Os recuerdo, el Numancia Elche es este domingo a las 4 de la tarde. Primer partido del mes de noviembre. El segundo partido del mes de noviembre, sábado 12 de noviembre, en el Martínez Valero a la 1 del mediodía. Semana siguiente, viernes 18 de noviembre a las 8 de la tarde en el Estadio Juegos Mediterráneos, Almería-Elche. Y cerramos el mes de noviembre un domingo a las 12, para no coincidir con ningún horario. Domingo 27 de noviembre, último partido de este penúltimo mes del año, el Elche recibe al Mallorca, domingo 27 a las 12 del mediodía. Bueno, el Elche afronta este arranque del mes de noviembre en mitad de la tabla, justo en el ecuador de la clasificación. Es un décimo con 15 puntos a 2 de playoff, porque el playoff lo marca el séptimo clasificado, que es el Girona. Sí, el séptimo y no el sexto, porque el Sevilla Atlético está ocupando plaza de ascenso directo además. Por tanto, el Sevilla Atlético no puede ascender, no puede jugar playoff. Por tanto, se corre un puesto hasta el séptimo. Por tanto, el Elche está a 2 de playoff y a 3 de descenso. A 3 del Numancia, que está vigésimo, con 12 puntos. O sea que está en una situación en la que si ganas, vuelves a meter la cabeza en zona de privilegio. Si pierdes, el antepenúltimo te empata y te metes ahí abajo. Fijaros cómo está la segunda, que en realidad es muy emocionante, pero tiene estas cosas. Ganas dos partidos y te embalas para arriba, pero pierdes dos y justo lo contrario. Bueno, y está el Elche a 5 del ascenso directo. No ha subido ni un solo punto la distancia con el ascenso directo respecto a la semana pasada, puesto que el Reus, que era segundo, perdió. Y en ese sentido, pues no han variado las distancias. Iba a decir como cada martes. Bueno, como hoy es miércoles, casi un martes, porque ayer fue fiesta, os comparo cómo estaba el Elche el año pasado y cómo estaban los equipos que ascendieron y descendieron. El Elche era octavo, tenía 3 puntos más que en la actualidad, 18, y estaba en puntos de playoff, empatado con el sexto, que era la Ponferradina, que al final bajó a Segunda División B. Del ascenso directo estaba a 2 puntos y del descenso estaba a 5, o sea que estaba mucho mejor, o al menos mejor situado que en la actualidad. Para que os hagáis una idea de que no es oro todo lo que reluce, por ejemplo, en esta jornada número 12. El año pasado, los tres que ascendieron estaban posicionados de esta manera. Osasuna, que ascendió en el playoff, era tercero, el que mejor colocado. El Alavés, que ascendió de manera directa como líder, a estas alturas era un décimo, con 17 puntos. Y el Leganés, que también ascendió de manera directa, a estas alturas, jornada 12, era décimo quinto, con 14 puntos, uno menos que el actual Elche. Quiere decir ello que todo puede pasar. Y el que está el 12 o el 14 puede ascender de manera directa. Iba a decir, no es lo habitual. Pues sí, en segunda hasta es habitual. Los que descendieron, Bilbao Athletic ya calentaba el banquillo, era último con 9 puntos. Llagostera ya era antepenúltimo, también descendió. Pero, por ejemplo, el Albacete, que acabó descendiendo a estas alturas, era duodécimo con 16 puntos, uno más que el Elche actual, y sobre todo destaca lo de la Ponferradina, que a estas alturas era sexta en puestos de playoff. ¿Quién hubiera pensado en Ponferrada en la jornada 12 que la Ponferradina iba a descender? Y descendió. O sea que todo puede pasar en esta segunda división. Bueno, a lo que nos ocupa, hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos, se ha retirado lesionado Iriondo, en un estiramiento, ahí le ha dado un pinchacito en el aductor. Si es contractura, es una semana. Si es una roturita fibrilar o una rotura fibrilar, estamos hablando de 3 semanas. Iriondo, que recordemos es el futbolista que menos está entrando en los planes del técnico blanquiverde. Por otra parte, Pelayo también se retiró. Un fuerte dolor en la muñeca. En principio no debe tener problemas para llegar al partido. Y bueno, Noblejas, que sigue con su plan de recuperación. Los que están cada vez mejor, Armando, que se le ve como un toro y podría ya entrar en la convocatoria, al menos eso dijo el míster el otro día. También Eldin, al que se le ve cada vez mejor. Hugo Fraile también, es decir, que ahora mismo, excepto Mandy y Paul, pues y habrá que ver Iriondo, qué pasa con esa lesión, los demás podrían estar aptos. Aunque, curiosamente, el viernes, después del míster decir en la rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla Atlético que Armando podría estar ya esta semana, pues en el parte médico que mandaron los doctores Ripoll y de Prado, hablaban de que ya tienen el alta médica tanto Armando como Paul y que podrían estar para dentro de 4 o 6 semanas. Llama poderosamente la atención este dato, insisto, cuando el míster ya ha hablado de que esta semana y no dentro de 4 o 6 podría contar con ellos. Mandy se sigue hablando de al menos 8 meses, o sea que temporada descartada. Nos interesa mucho saber, después de las manifestaciones del técnico Alberto Toril tras el partido frente al Sevilla, que voy a recordar muy rápidamente las frases, bueno, yo no, vamos a poner el corte donde las dijo, por si no las escuchaste porque ya estabais enfadados después de la derrota y no escuchasteis la rueda de prensa, 2 cortes de Toril diciendo lo que dijo para luego preguntarles a los jugadores si esto les había molestado o no. Ya os dijimos el lunes que hubo terapia, sesión y charla de 20 minutos en el campo anexo antes del entrenamiento, donde tomaron la palabra los jugadores, sobre todo los capitanes y el propio entrenador. Y de esa charla se puede concluir de que sale, bueno, pues todo el mundo reforzado, que el míster sigue teniendo el favor y la confianza 100% de los futbolistas, y no lo dice cualquiera, lo dicen los veteranos. Escuchamos la frase tras la rueda de prensa que dijo Toril, que se puede decir, pero que quizás sorprende escucharla. Al final yo hago un análisis más extenso de toda la situación. Hemos tenido en distintos momentos de la temporada posibilidades con una victoria de colocarnos arriba y por circunstancias no hemos sido capaces. Y eso al final te indica que a día de hoy pues ni la plantilla ni el equipo está preparado para estar arriba. Siempre las circunstancias son negativas, siempre caen del lado contrario, por lo tanto tendremos que seguir trabajando para que llegue ese momento donde podamos dar ese saltito de calidad y ponernos arriba y aprovecharlo. Hoy creo que el equipo no tiene ese nivel para estar arriba. Lo acabo de decir, creo que hemos tenido tres momentos puntuales en la temporada para dar un salto y meternos en la parte de arriba, y si no lo hemos dado es porque todavía no estamos preparados y no tenemos nivel hoy. A lo mejor dentro de tres semanas, cuatro semanas volvemos a tener una oportunidad y la aprovechamos, pero hoy no hemos tenido nivel. Por lo tanto, pues nada, a trabajar y que las circunstancias a veces caigan de nuestro lado en vez de del lado contrario. Esto es lo que decía el míster. Le preguntamos a Edu Albácar en nuestro programa Todo Golf, fue nuestro invitado el lunes noche, bueno, sobre estas manifestaciones, si están de acuerdo con ellas, si les ha molestado, y sobre todo también, bueno, pues por qué les está pasando en muchos partidos, por qué reaccionan siempre tras encajar los goles. Este es un mal endémico de cualquier equipo, pero que en el Elche se está pudiendo comprobar. Edu Albácar. Buena pregunta, pero esa es la pregunta que nos hacemos nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué esperamos a que nos toque la cara para reaccionar, ¿no? Bueno, son cosas de fútbol que hay que mejorar y hoy hemos tenido una charla con el míster a pie de campo. Hemos hablado todos, han hablado pues los capitanes y bueno, estamos todos de acuerdo en lo que dijo el míster y acatar cada uno su responsabilidad. Somos mayorcitos. Vivimos de eso y somos profesionales del fútbol, así que hay que intentar cambiar eso y cambiarlo ya. Están todos de acuerdo con las declaraciones de Toril, las acatan, son mayorcitos, y le preguntamos si, bueno, les ha llegado a molestar esa crítica. No, yo te hablo por mí. Yo, el míster dice eso y me lo tomo bien. O sea, no me lo tomo bien, pero, o sea, le hago caso. O sea, a mí gente de fútbol que me hablo después del partido, me comenta cómo ha ido el partido, sus... Bueno, más o menos lo que ha visto él. Yo, eso es lo que me fijo. Yo, lo que ponen algunos en prensa y tal, y no es por meterlos a todos en el mismo saco, eso evidentemente no lo leo. Pero yo creo que sí. Hay que cambiar eso y ya está. También se lo preguntamos hoy a Sergio Pellegrín. Esas declaraciones tras el partido frente al Sevilla Atlético, si, bueno, pues se podía entender, yo quiero entender que era una crítica por un momento caliente o porque también de alguna manera quiera picar el orgullo y el amor propio de los futbolistas, pero se lo preguntamos directamente a uno de los capitanes, a Sergio Pellegrín. ¿Le sentó mal? Bueno, qué vaca. Nosotros, bueno, como decía antes, todas las valoraciones que se sacan después del partido son para mejorar. Realmente, si el míster dice que dijo lo que tenía que decir, era por algo. Realmente, pues bueno, creo que nosotros sacamos siempre conclusiones positivas. El míster quiere lo mejor para el grupo, quiere lo mejor para el equipo. Bueno, tampoco vamos a darle muchas vueltas a esa situación. Nosotros no nos sentó mal. Nosotros no sabemos perfectamente lo que somos, sabemos lo que somos capaces. Hemos hecho muchas cosas bien durante el año y en absoluto. Nosotros hemos cogido el mensaje a la perfección. Nosotros no nos hemos tomado esa crítica como destructiva, en absoluto. Todo es positivo y constructivo. Saben de qué va el mensaje. Ya, bueno, pues llevan muchos kilómetros en las piernas y evidentemente no ha sentado mal. Están al 100% con el técnico. Le preguntamos a Edu Albácar si hay nivel para estar arriba. Lo que veo yo es que alternamos a lo mejor buenos partidos, pero que al final es cuando entra la pelota. O sea, el día de Zaragoza no entra esa pelota y nos gana Zaragoza, y las crónicas hubieran sido las mismas, que el equipo ha salido a ver qué pasa. Y entonces, como dices, a veces las crónicas son un poco ventajistas y van todo en función de si entra el balón o no. Yo creo que no hay ni un partido que hemos ganado 0-1 jugando mal. O sea, los partidos que hemos ganado hemos sufrido muchísimo. Y partidos como de la semana pasada, que merecimos ganar con una acción que creo que es totalmente legal, no ganamos. O sea, hemos perdido puntos por el camino, sí, y no hemos ganado ningún partido. Es que el equipo ha jugado muy mal y hemos ganado 0-1 con gol de penalti injusto, por ejemplo. No había un partido así. Entonces, esa pizca de suerte también es muy importante a la hora de definir. Y referente a lo que decía el míster, yo creo que cuando parece que el equipo está en la buena dinámica, cuando parece que todo el mundo está animado a que el Elche va a ir para arriba, llega un partido y perdemos o empatamos. Y otra vez, pues ya somos lo peor, entonces vienen comentarios negativos, todos sabemos, al final parece que en el estadio haya como una nube gris que no se acaba de ir nunca, ¿no? Pero bueno, nosotros ya te digo que somos profesionales, lo hemos hablado hoy, vamos a ser una burbuja, no vamos a hacer caso de comentarios externos, centrarnos en nuestro trabajo e intentar hacerlo bien y mejorar cada día. Le preguntamos precisamente a Edu por qué el equipo está siendo tan irregular, capaz de ganar 0-3 en Huesca, de ganar 1-3 en Zaragoza o luego pues perder partidos que no parecía que se fueran a perder con esa claridad. Pues lo que te estaba comentando antes, es encontrar el punto de equilibrio para ser un equipo sobre todo regular. Si queremos estar cerca de los puestos de playoff, hay que ser un equipo regular. No podemos ganar dos partidos y que la gente se ilusione y hable de ascenso y playoff y luego, por contra, perder dos seguidos y decir que no vamos de cabeza a segunda B. Porque hay que reconocerlo, que la afición del Elche, no toda, pero cuando ganas pues eres muy bueno y cuando pierdes eres muy malo y te tienes que retirar otra vez. Tiene muy claro el técnico del Elche, su estilo no lo piensan cambiar y están al 100% con el entrenador. No, el míster tiene una idea muy clara y hay entrenadores que prefieren ganar 1-0, 0-1 y el míster a lo mejor prefiere ganar 4-2. Y eso se agradece, por lo menos yo te digo desde mi punto sí, de vista. Sí, cada espectador es más agradable. Pasa que bueno, cuando te sale mal o fallas en algunas ocasiones por querer jugar de más, entonces vienen los palos. Pero por eso te digo que nosotros no vamos a cambiar, estamos 100% con el míster y lo que él diga nosotros haremos. 100% con el míster, lo que él diga lo harán. Por cierto, le preguntamos la última a Edu Albacar. ¿Es mejor esta plantilla que la del año pasado? Recordamos que la del año pasado, él la conoce perfectamente porque era secretario técnico, había colgado las botas, ahora es jugador de esta plantilla. Y bueno, pues le pedíamos que comparase si le gustaba más esta que la del año pasado o no. Son dos plantillas completamente diferentes. El año pasado sí que había gente muy joven, con Alem Moreno, Alem Martínez, Espinosa, o sea, había gente muy joven y este año quizás hay gente más experimentada. A mí, si me das a elegir, si el año pasado hubiera sido jugador, por ejemplo, si me das a elegir, yo hubiera elegido esta, la actual, ¿vale? Suponiendo que yo hubiera estado en el año pasado, ¿eh? Yo, para mí, si me das dos plantillas, si me das a elegir, yo elijo la actual, porque creo que es bueno en un equipo de segunda tener gente veterana, experimentada, como es el caso de Pellegrín, que bueno, el año pasado hizo un año espectacular, subió con el Alavés otra vez a primera. Nino lo estamos viendo, los números de Nino son espectaculares, las cosas que te aportan esta gente en el campo es muy difícil encontrarlas en segunda. Pues te digo que al final es encontrar el equilibrio, pulir los pequeños detalles y tener una racha de tres partidos seguidos ganados, de que el equipo se vea capaz de que pueda estar cerca de los puestos de ascenso. Bueno, pues está claro, él elige esta plantilla, sobre todo por la veteranía que hay en muchos de los futbolistas. Aquí lo dejamos. Mañana más a las 3, todo el deporte a nivel nacional, aquí en Teleelch Radio Marca. Que pases feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.